Se me hacía tarde, ya me iba. Siempre se hace tarde en la ciudad. Cuando me di cuenta estaba viva. Viva para siempre de verdad. Hoy compré revistas en el metro. No pensaba en nada, nada más. Y creí que al fin esto es un juego. Todo empieza siempre una vez más. Y a rotar, y a rotar, y a rotar, y a rotar mi vida. Y a rotar, y a rotar, y a rotar, y a rotar mi amor. Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida. Yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sepas vos. Yo quiero salir, sí. Yo quiero vivir. Yo quiero dejar una suerte de señal. Si un corazón triste pudo ver la luz, si se me ha aliviado el peso de tu cruz. Nada más me importa en esta vida. Chao, hasta mañana. Triste pudo ver la luz y se me aliviano el peso de tu.